¿Cuál fue el lugar más extraño donde comiste un sándwich? Sándwich. Hoy en Sándwich, el aderezo improvisado. Marcela, a tomar la leche. Ya voy, tía. Mira, ¿querés vainillas o galletitas? Vainillas. Pero antes, me tenés que contestar una pregunta, que es muy importante. Hice las tareas, tía. ¿Quién sos? ¿Qué? ¿Quién sos? Marcela, tía. No, no. No como te llamás. ¿Quién sos? La voy a llamar Marcela. Mira qué bonita que es. Es nena. Qué suerte entonces, el nombre le va a quedar bien. Mamá, mamá. Ese nene me dijo malas palabras. ¿Yo puedo decir malas palabras también? No, Marcelita. Las nenas no dicen malas palabras. Marcelita, ya lo hablamos. Las nenas no juegan al fútbol. Te podés lastimar las rodillas o ensuciarte ese vestidito blanco que tenés. No me gusta el vestidito blanco, mamá. No me quiero poner vestidos. Mira el vestido que te compré. Es rosa, el color que tienen que usar las nenas. Y toma. Te traje un regalito, Marcela. Es tu cumple. Abrí el paquete, rompelo. Para que juegues, es un set completo de limpieza. Viene con el escobillón, la palita, la cocinita para que cocines y un plumero chiquito, ¿no es hermoso? Y mamá, todo rosa. Yo quería los autitos de carrera. Hermana querida, Marcela me preocupa. Es tu sobrina, vos podrías hablarle. Ella tiene gustos raros. Debe tener alguna patología. ¿Por qué no se identifica con las cosas de nena? Vos quédate tranquila, que yo voy a hacer mi trabajo. Por favor. ¡A tomar la leche! Ya voy, tía. Quiero las vainillas. Antes me tenés que hacer un favor, me tenés que contestar una pregunta. Sí. Pero pensala bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Marcela? Sí. ¿Quién sos? Yo soy un ser que le pusieron de nombre Marcela. Muy bien. ¿Le hice bien? ¿Ahora puedo comer la vainilla? Ahora puedes comer todo lo que quieras. Marcela, adelante. Sí, estoy lista. Bueno, tiene que completar este formulario. Sí. Hacer dibujos, aquí tiene. Sí. Copiar todos estos dibujos. Perfecto. Contestar estas preguntas. Sí. Y después, cuando termine, me toca la puerta, deja el papel en el buzón que está ahí y luego la vamos a llamar. Bueno, ay, es mi oportunidad de conseguir este trabajo que siempre quise. Bueno, ¿qué contestaría una persona normal? Un dibujito con un paraguas si llueve. ¿Le hago piso o no le hago piso? No, me gustaría que esté volando. Siempre me gustó estar entre las nubes. Le voy a hacer una nubecita al costado. Acá se lo dejé, señor. Se lo dejo en el buzón. ¿Me llaman? Pase, adelante. Sí, permiso, con su permiso. ¿Me siento por acá? Sí, con mi permiso se sienta por ahí. Ay. Mire, los dibujos que usted hizo realmente no tienen nada que ver con una persona que esté en su sano juicio, que sea normal, cuadrada, bajo las estrictas normas de esta sociedad. Marcela, ¿qué está pasando? Usted nunca, nunca, nunca va a conseguir nunca este trabajo, Marcela. Ningún trabajo, Marcela. Marcela. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ring. Ring. ¿Hola? Marcela. Sí, soy yo. Soñé con vos. ¿Soñaste? ¿Cómo creo? No, estoy teniendo unos delirios últimamente que no sé quién soy. Hablando de delirios. ¿Qué? Escúchame. Sí. Soñé. ¿Qué soñaste? Muy bien, me gusta que me hagas preguntas cuando voy hablando. ¿Qué soñaste? Soñé con vos. Por eso te estoy llamando, porque soñé con vos. ¿Qué soñaste que estábamos haciendo? Mira, soñé que eras artista. ¿Artista? ¿Yo? Sí, vos. Pero si yo estudié para contadora pública. ¡No! Escuchame una cosa, Marcela. Yo creo que hubo un error. O sea, no sé cómo explicártelo. Pero escúchame bien. Sí. Deja ya esa carrera. Deja ya ese trabajo. No importa que pierdas el trabajo, vas a poder conseguir otra cosa, pero vas a ser feliz de otra manera. Vos podés. Me da vértigo y adrenalina, pero al mismo tiempo siento excitación. Y es una sensación muy linda, como de una revolución interna. Creo que voy a dejar la carrera y voy a hacer lo que siempre quise. Gracias. ¿Quién? ¿Vos quién sos? ¿Yo? Sí. Claudia, Marcela, tu amiga. Claudia. Es que como no me dijiste quién era, yo pensé que estaba hablando con... Bueno, Claudia. En realidad me llamo Claudia. ¿Pero quién soy? ¿Marcela? Sí. ¡Ah! ¿Y vos quién sos? ¿Te definís por cómo te llamás, por lo que haces, por lo que te dicen que sos, por lo que crees que sos, por lo que piensan de vos? ¿Sos nene o nene? ¿Qué vas a estudiar? ¿Tenés...? Pocas carreras, contador público, arquitecto, ingeniero, abogado o médico. Nada más, no podés salir de esas cinco porque si no, está mal. No vas a ser nadie en la vida, no vas a ser nadie. ¿Qué va a ser, nena o nene? No sé, todavía no sé cómo va a elegir vestirse. El sexo no es algo que se define de afuera, es algo que uno elige en la medida que va viviendo. Si es nena, rosa, si es hombre, celeste. Y esos juegos de limpiar, hay que quemarlos en una hoguera ya mismos. Porque, o si no, regalárselos también a los varones. Porque deberían aprender a limpiar desde chiquitos. Después, si no, son un desastre de grandes. Y todas las actividades de cuidado recaen sobre las nenas. Marcela. Sí, Claudia. Te quiero. Y yo a vos. Besémonos. Mm. To reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard too tart to less? Be thank you when they love. That's a kind of magic music we mix with your lips when we kiss.